Para, mira este hombre aquí, vamos a llevárnoslo. Mira, vente a acompañar a probar una corta. Dale, boludo, vamos para allá. Dale, te voy para el parque, montate. Mira, cantigüe puta. Mira, bate, vámonos. Hoy me levanté con un mal pensar, sentí la envidia sobre mí. Mira las ocultas de ese deseo infernal, de nunca verme a mí vivir. Me llegaron noticias que el chamaco que se viró ha vuelto pa'l barrio y que tu huella en la pisa te anda cazando mi alma, ten mucho cuidado. Me llegaron noticias que el chamaco que se viró ha vuelto pa'l barrio y que tu huella en la pisa te anda cazando mi alma, ten mucho cuidado. Ese tipo, papi, ya no está claro. Cogió un chamaquito nuevo y le dio 4 disparos. En el barrio ya tiene papi el dedo bajao. Y antes del domingo el cabrón va trabajao. Compró un Sport con 3 peines y el trambol transparente. Donde los pillen le voy a pegar el rifle en los dientes. Soy el Sical y en la calle corro derecho. Quisiera coger la pal y partirle el pecho. Pero tranqui, pa' los que fallaron el rol. El último que ríe mejor. Tengo satélite, gata, tus pistolas me hablan. Cuando yo te meta 30, tu gata le voy a dar tabla. Inserto, te dije que el mundo es chiquitito. Y la forrify que tengo hace 20 ombliguitos. Estoy en on, hasta me creo Indiana Jones. Tengo 4R, pito el papi y un batallón. Me llegaron noticias que el chamaco que se viró ha vuelto pa'l barrio y que tu huella en la pisa te anda cazando mi alma, ten mucho cuidado. Al barrio y que tu huella en la pisa te anda cazando mi alma, ten mucho cuidado. El chamaco no está claro y en el barrio todo se sabe. Le tiró un trambo a aquel otro, si la hizo que la pague. Ya no caben, cazándome le está ahí en eso ando. Le borramos la casa y hasta el perro está brincando. Mande y de milagro no le di. Lo fumigo con el R como si esto fuera flip. Por ahí me dicen que ande con cuidado. Por los santos me protegen y el cabrón va secuestrado por ley. Ya no hay pre pa' coger vuelo. El pasaje lo sacaste rantantan y hasta luego muero. Y si lo hago es en la raya. 200 del coro y hasta que choque con la valla. Reza que no te pille mi pieza. Yo tiro pa' la pata y siempre doy en la cabeza. Besa el que le gusta la gata. Mis cuentas to' tan claras. No me gusta andar con rata. Blow, blow. Nosotros tenemos chele. Lo tiren en este flow. Mi alma por tributo al Lele. Por tributo al Lele. Lo tiren en este flow. Mi alma por tributo al Lele. Hoy me levanté con un mal pensar. Sentí la envidia sobre mí. Mira las ocultas de ese deseo infernal de nunca verme a mí vivir. Me llegaron noticias que el chamaco que se viró ha vuelto pa'l barrio y que tu huella en la pisa te anda cazando mi alma, ten mucho cuidado. Me llegaron oye, noticias que el chamaco que se viró Gary, ha vuelto pa'l barrio la mujer, y como dicen por ahí pisa, maldito el hombre que confía en otro hombre. Maldito será siempre y maldito tu nombre. Donde la letra le huele de rico la King. Oye, el narizón, la hora es tipo un lírico. El bolígrafo más dura del género. Lele. Matando la liga de hace 10 años, ¿ok? Ya tú sabes, seguimos haciendo ruido. El alma secreta. Ya tú sabes, yo soy el papá de los que no tienen papá.